soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de Tiempo Argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del Consejo de Administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos Tiempo Argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. El camino hacia la cooperativa fue un proceso de algún modo casi natural para la situación que nosotros veníamos teniendo. Es decir, nosotros dejamos en Tiempo Argentino de cobrar los salarios en diciembre y el 24 de marzo decidimos sacar una edición especial del diario que agotó en la plaza por los 40 años del golpe cívico-militar. Y ahí nos dimos cuenta algunas cosas, que había una necesidad de tener el diario y que había un lector que estaba dispuesto a comprar el diario, y pusimos en marcha la cooperativa Por Más Tiempo, que todos los domingos se edita Tiempo Argentino. Por lo tanto, fue un proceso de lucha de un grupo de trabajadores que, ante la ausencia total de la patronal y también la ausencia del Estado, decidimos construirnos nosotros mismos nuestros puestos de trabajo. Mi nombre es Fabiana Arencibia, soy integrante del colectivo de comunicación y cultura Redeco Alternativo. Lo que construimos desde nuestros medios comunitarios alternativos y populares como comunicación democrática es una relación con los actores que están directamente involucrados en lo que sería periodísticamente la noticia. Nosotros interactuamos con esos espacios para poder de alguna manera ser un canal de transmisión de las problemáticas que tienen esas diferentes organizaciones o actores sociales que salen de alguna manera en defensa de sus derechos. La democracia para nosotros, por lo tanto, está en el término de la acción concreta de quienes son los actores para nosotros de la noticia y de la información. Y nosotros somos simplemente canales de comunicación entre esos actores y quien reciben esa información. La agenda que intentamos poner es una agenda distinta, propia, distinta a los que ponen o a los que marcan algunos de los grandes medios y de los diarios. Vemos que hay una gran cobertura mediática del actual gobierno de Macri, y nosotros tratamos de romper con, de algún modo, cierta agenda monolítica que tienen estos medios. Bueno, la relación que tenemos los medios comunitarios con los grandes grupos mediáticos, yo lo entiendo referenciando a quienes son periodistas dentro de esos grandes medios y no los medios en tanto empresas. Nuestra relación se construye desde el punto de vista de hacer una interacción entre las luchas que ellos están llevando adelante, los periodistas que trabajan en esos medios, y nosotros en nuestros medios comunitarios alternativos y populares poder reflejar esas luchas que los propios medios donde ellos trabajan, en tanto patronal o empresa, por supuesto que no tienen posibilidad de darle difusión y tampoco hay una decisión política de dársela esa difusión. Hemos logrado instalar como temas de agenda de su trabajo las problemáticas que nosotros veníamos siguiendo. Así que bueno, hay como una relación de ida y vuelta desde lo que son las agendas y de lo que son el reflejo de las luchas de esos trabajadores de prensa en sus medios que encuentran en los nuestros canales para difundir sus problemáticas.